noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los juegos analizados son astros y son dignos de ser invitados a esta selecta hora de la radio de videojuegos española, donde hablamos de los grandes videojuegos de la historia. Tenemos a mi izquierda una novedad en la mesa, tenemos a Edu, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Edu? Bien, bien. ¿Has dejado la cabina? Efectivamente, es un poco raro ¿no? Volver aquí a esta mesa y en esta posición. Encima. Sí, no, el ambiente vintage es un poco raro. Sí, sí. Estando en mesa, sí, sí, ya hablaremos de ello después. Tenemos a mi derecha a Sergio Márquez, Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Y tenemos a Cristian Sevilla delante mío. Muy buenas noches. En cabina tenemos una de las novedades de la temporada, bueno, la novedad de la temporada, que es Luis Iniesta, al que doy mi más sincera bienvenida y, bueno... Luis, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Tony, y buenas noches a todos. Y aquí estamos en la cabina a darlo todo. Fantástico, pues espero que disfrutes mucho de esta travesía fantástica que es el Club Vintage. Y lo dicho, te damos la bienvenida de parte mía y de parte de todos los oyentes. Muchas gracias. ¿Empezamos? Empezamos, Luis, adelante. Segunda temporada del Club Vintage, ha costado volver por circunstancias que no nos gustan, relacionadas con cosas que no tienen nada que ver con los miembros del Club Vintage, digamos que no estamos en el lugar más propicio para hacer radio como nos gustaría, pero al final hemos podido volver de una manera u otra. A lo largo de la temporada vamos a hacer un cambio muy probablemente, perdón por repetir la palabra, acabemos en otro lugar haciendo radio, un lugar donde nos mimen más, nos quieran más. Y hasta aquí puedo decir, de momento, pero parece ser que el Club Vintage hasta cierto punto no acaba de tener lugar en esta emisora y, bueno, y tenemos que buscarnos las alas en otro lugar. Sí, a ver si se soluciona pronto y podemos tener un rinconcito en algún sitio. Exactamente, es surrealista pensar que no se puede ejercer la radio en una radio. Pero hemos llegado a esta situación, por desgracia, y no sé si podremos arreglarla. En todo caso, ya os digo, espero que la podamos arreglar y nuestras disculpas más sinceras por el verano que os hemos dado prometiéndose el oro y el moro con este programa de Sonic 2, Sonic CD y Resident Evil 2, pero la desgracia es que el no tener un estudio propio donde poder intentar acceder en agosto para hacer radio en una radio, pues no nos ha impedido, ¿no?, nuestro deseo de poder hacer y poder brindar a nuestros oyentes lo que vendrían a ser esos programas que se pegaron un poco atrás en la temporada pasada. Dicho esto, y por no ahondar más, porque no creo que nos beneficie en exceso y no creo que... No somos partícipes de estar llorando antes de... No, justo al empezar la segunda temporada, cuando es algo increíble, maravilloso volver a estar delante de estos micros y escuchando, o sea, sabiendo que estáis vosotros ahí detrás escuchándoos, que sois la gasolina que necesitamos cada semana, me gustaría empezar ya y hablar de cosas nuevas y novedades. La primera de ellas, evidentemente, la habéis escuchado ya, que es nuestro querido amigo Luis Iniesta, que está aquí en la cabina. Y la segunda, y no igual de importante, es que por fin tenemos una casita propia en la red de redes. Esa casita propia se llama el Club Vintage Blog, y podéis visitarlo de momento en Arcadia Gamers, en, ¿cómo era? Elclubvintage.com, Arcadia Gamers, no, arcadiagamers.elclubvintage.com, ¿vale? Sí. De momento es esa la página. Tenéis un blog donde podéis acceder a, digamos, a los programas descargables, podéis acceder a una BIOS bastante completita de cada miembro del programa, podéis descargar toda la temporada entera desde allí y no tendréis que acceder ni a iTunes ni a iVoox para poder haceros con todos los programas del Club Vintage. Además, por fin tenemos un lugar donde podremos compartir nuestras opiniones sobre el retro y tal con nuestros amigos oyentes o amigos lectores en un futuro quizás, pero decir que lejos de ser un blog al uso, lo que vamos a hacer es un blog donde hablaremos exclusivamente del Club Vintage, ¿sabes? No tenemos la intención de estar sirviendo artículos y noticias cada día, porque no podemos, ¿vale? O sea, nuestra única intención es hacer un blog donde hablar del Club Vintage y servir el programa de una manera cómoda y rápida, ¿vale? No esperéis que podamos estar haciendo todo el día nuestras noticias y tal, porque por desgracia no tenemos el tiempo que podríamos requerir para llevar tan magna tarea. Efectivamente. En todo caso, ya tenemos casita. Y eso es bueno. Dentro de pocos días, pocas semanas, esperemos que esté el blog completo con todos los programas, con sus respectivas explicaciones, sus respectivas bios de cada programa. Pero de momento no está acabado. pero tendremos dentro de poquito un dominio propio y una página propia. Dicho esto, caballeros, insisto, bienvenidos a la segunda temporada del Club Vintage. Vamos a empezar con los programas retrasados que teníamos del año pasado, de la temporada pasada. Vamos a quitarnos los de encima y entonces ya podemos decir que tenemos la segunda temporada, pero ya hemos empezado. Así que vamos a empezar, amigo Sergio, con este juego de 1992 y con esos sucesos de 1992. Creo que uno de los más grandes e importantes sucesos de ese año fue la Expo de Sevilla. ¿Qué os podemos contar, sabes, de ese año maravilloso que es 1992 para nuestro país, para España? Barcelona 92, Sevilla 92, muchos eventos se dieron en... Muchos eventos importantes. Exactamente, en la península ibérica. Y fue un año realmente maravilloso. La Expo de Sevilla abrió la ciudad andaluza al mundo con una expo estupenda, con una expo que rompió récords, que todo el mundo fue a visitarla y que posteriormente se convertiría en ese parque de atracciones llamado Isla Mágica, al cual no he tenido el gusto de acudir. Isla Mágica, Isla Mágica, ni idea. Bueno, de hecho, yo no lo sabía, amigo Tony. Sí, no sé, el parque de atracciones es eso, ¿sabes? Isla Mágica. ¿Sabes? Sí, es igual que la Expo de Zaragoza, que no saben ahora mismo en qué convertirla, ¿sabes? Quieras que no, estas cosas va bien, ¿no? Que las reciclen en algo, porque hombre, si no, claro, queda ahí. Te vuelven locos, claro. Claro. Sí, sí. Sergio, háblame del celuloide, háblame de 1992. El celuloide empezaba con la selección que he hecho con Corazón Salvaje. David Lynch dirigía esta película, una historia de Barry Gifford, ¿vale? Con un elenco de actores bastante impresionante, como era Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe. Y bueno, la verdad que era una historia bastante chula, ¿no? Entonces, era cruda, una historia con mucha violencia, una road movie con violencia extrema y tal, donde bueno, creo recordar, bueno, la escena, ¿no? En concreto, a Nicolas Cage con la nariz rota gritando el nombre de Laura Dern, ¿no? Lula, ¿no? Que era. Y bueno, una historia guapa donde teníamos ahí a Willem Dafoe interpretando a Romeo Dolorosa, creo recordar. Y que después trajo a Alex de Iglesia también al cine con Perdita Durango. Uh-huh. Y bueno, ya sabéis, bueno, Nicolas Cage, Laura Dern, bueno, ahí estaban, ¿no? Y Nicolas Cage, por dar un apunte, era para, si no lo sabéis, era el sobrino de Francis Ford Coppola. Sí, entonces, bueno, es que Francis Ford Coppola era, he dicho este apunte porque la siguiente película era Drácula, que estaba dirigida por él. Ya sabéis, una historia impresionante basada en la historia original de Bram Stoker, con Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder. Impresionante, ¿no? Gary Oldman se salía como siempre en todas sus películas. Y por último teníamos Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, una ópera prima que ya marcaba las pautas por donde iba a ir toda su narrativa en el celuloide y todos esos actorazos que tenían Harvey Keitel, Tim Roth, bueno, Steve Buscemi, ya sabéis. Uh-huh. Y bueno, una época pues chula, ¿no? De buenos titulazos. Uh-huh. Grandes películas, grandes videojuegos, con una estupenda cosecha como es Flashback, que os podemos contar de un juego que estará ya, me parece a mí, como vintager. No ya, pero muy pronto. Ya muy pronto. Super Double Dragon, un juego que nos encanta. Juegaco. De lo mejorcito de la saga, para mi parecer. Con Counter. Juegaco. ha habido emoción cuando hemos nombrado a los hermanos Billy y Jimmy Lee. Nada, no, Filusion, ahora que está en boca de todos, ¿no? Porque que Disney ha registrado el nombre Castle of Illusions para fines videojueguísticos. Monkey Island 2, también supongo que lo tendremos en esta segunda temporada de Club Vintage. Bueno, ya sabéis, ¿qué te voy a contar, amigo Christian, de Monkey Island 2, ¿no? Increíble. La aventura de Chris Ridgewood. A mí siempre me ha encantado decir este nombre porque no... Porque no te sale. No me sale. Como sí, hombre, pues sería el sumum de estas dos entregas, pues Monkey Island 2, el final, es que es impresionante. Es impresionante y encima ya podéis comprar la edición de Xbox 360 PC. Sí. Que vienen los dos juegos y la verdad es que es una edición increíble y a un buen precio. Y baratita, es lo que te iba a decir. Mm-hmm. Tenemos ahí con extras, con todo, muy guapo. Genial, pues vamos con el Sonic 2, que es el programa que nos toca hoy. Vamos a ver cómo suena. Así que, amigo Luis, música maestro y enséñanos cómo suena esta maravilla. We'll be right back. Sonic 2, caballeros, ¿qué podemos explicar que no sepamos ya de esta maravillosa serie, esta maravillosa franquicia, este juegazo, en definitiva, Sonic the Hedgehog 2? ¿Qué podemos explicar? Este personajazo también. Sí. Porque ya marcaba la línea de Sega ya ahí, o sea, era el icono de Sega ya. Sí, ya era el protagonismo de Sega, la mascota de Sega ya por fin estaba ahí, ¿no? O sea, ahora ya a partir de ese momento cada cosa que veíamos Mega Drive era Sonic, mascota Sonic. Al igual que el emblema de Nintendo era Mario, aquí ya teníamos el emblema de Sega, que era Sonic. Estamos hablando de una de las grandes pretensiones, ¿no?, de convertir en algo, en icono para Sega Mega Drive o Sega en general, Cristian. No, yo simplemente iba a decir que también se convirtió en el icono del patio, ¿no? Sonic y Mario. La gran batalla. La gran batalla. Madrid-Barça, Español-Barça, depende de qué patio. Mario, Sonic, Nintendo, Sega, ¿sabes? O sea, qué tremendo batalla que había en los patios. El principal objetivo de Sega era precisamente ese, convertir en icono a Sonic. ¿Y qué os voy a contar que no sepamos? Sonic se convirtió en un auténtico icono por muchos motivos. Uno de ellos, evidentemente, por el brutal éxito que tuvo el juego dentro de la propia Mega Drive. Estamos hablando de uno de los títulos más vendidos e incluidos, mejor dicho, dentro de la consola, y uno de los mayores éxitos de la historia de Sega, probablemente. Icono, jugabilidad tremenda. Creo que lo más fácil sería que os bajarais el programa que hicimos de Sonic 1 para que veáis toda la intríngulis, ¿no?, de la fundación de la criatura de Sega, ¿no? Esta criatura entre Hayao Nakayama, entre Yuji Naka, entre muchas gentes que colaboraron para hacer este tremendo juego. No estamos hablando de un título cualquiera, Edu. No, la verdad es que Sonic 1 en sí ya era un emblema para Mega Drive, y el juego que todo el mundo jugaba, nomás tener esa consola, ¿no? Ya era el emblema por sí de mascota de Sonic, y aparte lo que decimos, es un juego increíble. Muy muy bien formado, muy bien hecho, y claro, es que era imposible no volver a ver a Sonic después de ese gran exitazo que tuvo Sonic 1. No, ni más ni menos. Además, estamos hablando de un momento histórico de Sega en el que parece ser que por fin en Estados Unidos la cosa empieza a ir bien. Empieza a ir bien por muchísimas cosas. Primero, por la criatura de Nakayama, que está funcionando, y por otros motivos, porque realmente empieza ya a alzar las alas la máquina de Sega, por fin. Entonces era evidente que tarde o temprano la segunda parte iba a salir. Era evidente. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que tras acabar Sonic 1, el equipo, el Sonic Team, se queda parado en Japón con dos miras posibles. Primero, hacer esta segunda parte de Sonic, y segundo, hacer un juego llamado Sonic CD, que analizaremos muy prontito aquí en el propio Club Vintage la semana que viene, pero en un equipo un poco así roto, ¿no?, que no tiene nada que ver con el equipo que hizo el primer Sonic, pero eso sí, hecho desde Japón. ¿Qué es lo que pasa? Que Tom Kalinske, uno de los presidentes de Estados Unidos, de Sega Estados Unidos, funda lo que sería el primer equipo y uno de los estudios de desarrollos más importantes que se han visto en la historia de Sega. Estamos hablando del Sega Technical Institute, un centro ideado por Mark Henry, que es el creador del Marvel Madness, supongo que lo conoceréis, este juego de la bolita. La bolita, ¿no? Sí. Exactamente. Que, bueno, que crea este estudio donde la gente desarrolla videojuegos desde Estados Unidos. Desde este centro se crearían cosas como Comic Zone, si no me equivoco, el Kid Chameleon también está hecho desde este mismo centro. ¿El Eternal Champions? No lo sé, Cristian, vale. Francamente, juraría que no, pero no lo sé. Me has tirado ya el primer patatón de la temporada. Felicidades. Pues resulta que eso, que desde este Sega Technical Institute se manda a hacer este Sonic 2. Pero lo que no esperarían desde este STI es que vendría gente japonesa a desarrollar en Estados Unidos. Y esa gente japonesa vendría capitaneada ni más ni menos que por Yuji Naka. Un Yuji Naka que empezaría ya a pillar esa fama de auténtico crápula, ¿sabes? O sea, de auténtico monstruo, auténtico ser intratable de la industria. Estamos hablando de una persona que parece ser que su síndrome por la perfección le lleva a cotas insuperables de trabajo, de constancia y de incluso llevarse sus propios colchones para dormir en la oficina. ¿sabes? O sea, estamos hablando de un personaje realmente muy loco, muy muy loco, y esa manera de trabajar no la tienen precisamente en un país occidental como es Estados Unidos. En Japón puede ser algo más o menos habitual, que no lo, tampoco tiene por qué serlo, pero en Estados Unidos tú no le vas a decir a tu programador que se queda a dormir en la oficina, Cristian. No, no, yo la verdad es que esto es otra cosa que también había escuchado de Shigeru Miyamoto, ¿no? Que también le han dicho ahora que tiene tanta mala leche o que se lo mira tanto todos los productos. Parece que es algo muy propio del desarrollo japonés de videojuegos. Muy extraño, muy curioso. Sí, sí. Y además fuimos a una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona donde conocimos a un desarrollador español que ha estado en Japón programando, y básicamente es que en Japón tienen una metodología de trabajo que es muy de ese palo, ¿sabes? O sea, es a lo loco, sí. Sin ningún tipo de miramiento. Lo importante al final es tener un producto desarrollado a la perfección. Eso es lo importante. Pues sí, la verdad que nos sorprendió como el Akaoni Studios. Akaoni Studios. Nos explicaba pues el modus operandi que tenían esta gente, ¿no? Él estuvo directamente trabajando con Okamoto, ni más ni menos. Sí. Gurú de Capcom, ex Capcom, Game Republic ahora mismo. Sí. Y bueno, ahora mismo no, porque creo que se ha dado la fuga en Japón, dejando todas las deudas que tenía, y no es broma. Madre mía, es menudo persona. Sí. Bueno, el caso es que nos comentaba el sistema de trabajo estricto que tenían, ¿no? Y bueno, difícil de adaptar a la cultura occidental. Claro, ¿verdad? De hecho, él llegó de Japón a España y comenzó a trabajar con ese modus operandi, y los españoles le dijeron, por aquí se va a Murcia, ¿sabes? O sea, va a ser que no. En todo caso es normal, quiero decir, es un estilo de trabajo que no todo el mundo tiene por qué entender. Pero es que he pensado una cosa, Sonic es un auténtico éxito en Estados Unidos, pero auténtico, auténtico éxito. Pero si os fijáis en las ventas japonesas, no están a la altura de las que se dieron en el territorio americano. ¿Qué es lo que pasa? Que al ver este cambio, y evidentemente que el mercado americano vende más que el japonés, la criatura Sonic pasa a ser como americana, ¿vale? Hasta cierto punto. Y digamos que Sega América toma la potestad del personaje que Hayao Nakayama quería tener dentro de Japón. Claro, aquí se da un choque de egos, ¿no? Un choque entre la creencia americana y la creencia japonesa. Y este choque no acabaría en absoluto bien para Sega. Lo iremos describiendo a lo largo de este programa y del próximo programa, que será el de Sonic CD. ¿Qué es lo que pasa entonces con este Sonic? Empiezan a programar, Yuji Naka comienza a encontrarse los miles de problemas que da programar con gente que no entiende tu idioma, además de tener que estar pasando la información a Japón, con todos los problemas que supone también estar hablando en inglés, o sea, estar tratando un tema inglés con gente japonesa, o sea, americano, con gente japonesa, disculpadme, y se convierte en un auténtico problema, hasta el punto de que Yuji Naka querrá olvidarse por completo de todo lo que pasó en el STI durante esos locos meses de desarrollo de Sonic 2. Es curioso, es una historia muy muy curiosa y muy impresionante. Sí, la verdad que en el programa de hoy y con el siguiente se complementará, ¿no? Trataremos a fondo ese malentendido, ¿no? Quizá esa poca comunicación que tuvieron los dos estudios, ¿no? Sí, nula comunicación, la verdad, porque es que al final te das cuenta de que si se hubiera trabajado un poquito más en sintonía entre uno y el otro, probablemente no habrían habido tantos problemas, ¿sabes? Hasta el punto de que el mismo Yuji Naka, ¿no? Bueno, ahora supongo que desarrollaremos bien la historia, ¿no? Pero el mismo Yuji Naka ya no se ha planteado volver a trabajar con... Ya lo veréis cuando hablemos, entre otras cosas, de Sonic Extreme, por ejemplo. Lo que pasa es que tampoco quiero ahora mismo alargarme con este tema. Y porque adelantarnos a la semana que viene nos quedamos hablando un poquito de Naoto Oshima, que no quiero quitar mérito al trabajo de Naoto Oshima, porque es junto a Yuji Naka el padre de Sonic, que incluso tiene hasta más valor, ¿vale? Pero ya tendremos tiempo de hablar de Naoto Oshima en el próximo programa. Seguimos con el tema. Sonic 2. Al final, el éxito de Sonic 2, el lanzamiento de Sonic 2 se hace en noviembre, en un lanzamiento casi mundial. Sale primero en Japón un 21 de noviembre, pero sale en territorio americano y occidental, europeo, durante el 24 de noviembre del 92, en muchos territorios, en un evento especial llamado el Sonic 2 Day, Sonic 2 S Day. Un día donde se desarrollan muchos ventas nocturnas, se desarrollan muchos eventos relacionados con el popular icono de Sonic, y al final pues es un auténtico éxito en cuanto a ventas y en cuanto a crítica. De hecho, creo que mucha gente considera Sonic 2 como el mejor juego de la saga. No sé si vosotros estaréis de acuerdo con esta afirmación. Sí, posiblemente sí que pueda ser el mejor juego de la saga. A mí me divirtió más Sonic 3, la verdad. pero sí, es comprensible que este juego sea el mejor de la saga. Puede ser. Yo me quedo con el primero por ser la novedad y por vivirlo de aquella manera, que lo viví de una manera tan rara. Pero sí, sí, no deja de ser un juegaco, como he dicho antes. Ni más ni menos. Yo estoy como Sergio también. El primero tal vez fue el que más me impactó, tal vez fue el primer juego que jugué a la Mega Drive. Pero la verdad es que el Sonic 2 es el que comenzó la fiebre Sonic. ¿Qué opinas tú, Luis? Pues a mí el primero también fue el que más me gustó. Pero yo creo que el 2 es el que más cariño le tengo. Y además ahora me viene muy bien que hables, porque resulta que hay una curiosidad. Y es que la versión de Game Gear / Master System salió antes que la de Mega Drive. Salió casi un mes antes en Europa, por ejemplo, un 29 de octubre de ese año 1992. El debut de Tails fue en Master System, si nos lo paramos a pensar. El debut de Tails, sí, exactamente. ¿Sabes? Raptado y solo saliendo en las pantallas. En las pantallas del principio, ¿sabes? Cuando... O sea, las presentaciones, ¿no? Exacto, en las previews de las pantallas, pero después no tendríamos rastro de él hasta el final del juego. Me acuerdo que cuando jugábamos a este juego siempre pensábamos, pero bueno, a ver si sale ya el Tails, ¿no? Lo veíamos al principio y decíamos, bueno, ¿cuándo me dejarán llevarlo, no? Yo creo que fue un problema para mucha gente, porque muchos nos engañamos pensando que realmente saldría de alguna u otra manera Tails en el juego jugablemente, y tendríamos que esperar a Sonic and Tails o / Sonic Chaos en Master System para poder catar al el zorro en el título. Efectivamente. Entonces, a ver, no creo yo que haya ahora mismo nadie que se esté preguntando quién es Tails, ¿vale? Pero vale la pena hacer un pequeño repaso de quién es Tails. Miles Prower Tails es el personaje que acompañará a Sonic a partir de ese momento como compañero y escudero inseparable del erizo azul. Estamos hablando de un zorrito pequeño que lleva unas bambas muy similares a las de Sonic, con la velocidad de Sonic y además con una facultad muy curiosa, que es las dos colas que tiene. Dos colas que le permiten, entre otras cosas, volar y también ir más rápido, ir a una velocidad muy similar a la de Sonic. Digamos que el diseño de este personaje es de Yasushi Yamaguchi, que quiso basarse primero, en teoría, en la historia del mapache, el tanuki de las leyendas folclóricas japonesas, pero evidentemente el tanuki era una cosa que ya estaba hecha en un juego de la competencia llamado Super Mario Bros. 3, y la cosa carecía de sentido. ¿Qué pasó? Que al final lo fácil fue quedarse con la historia del zorro de las nueve colas, del zorro de muchas colas. Sí, Kyuubi, exactamente. También, es que no sé si es lo mismo el Kyuubi que Kitsune, no querría ahora yo aquí pecar de... No, pero tiene su similitud. Bueno, no nos vamos a lanzar. El zorro directamente. Exactamente. En japonés. Que un zorro tenga muchas colas en Japón es algo habitual. Digamos que dicta el poder del zorro, ¿vale? No quiero decir dentro del folclore japonés. Vale, de hecho, en Sengoku, Sengoku 2, podremos ver también eso cuando nos enfrentamos a un auténtico Kyuubi de muchas colas. Efectivamente. ¿Sabes? Es una cosa que es típica y que supongo que en Japón no acabó de chocar demasiado que Tails tuviera dos colas, pero aquí evidentemente pues no chocó, ¿no? Pero si eso servía para que el personaje volase, pues yo creo que no necesitábamos más explicación que esa, porque era maravilloso. Digamos que Tails no es su nombre original, ese es el mote que le pone Sonic al conocerlo. El nombre original es Miles Prower. Si hacemos un uso fonético de Miles Prower, nos quedaremos con Miles por Hour. Miles por Hour, millas por hora. Ahí está el chiste, ¿no? Está la broma. Es curioso, ¿no? Es curioso, sí, la verdad. Bueno, nos quedamos con que Sonic D, el artículo D es nombre, no es un artículo, sino que es nombre, y aquí nos encontramos con un personaje que fonéticamente hablando es Miles Prower. Que además tenía otra particularidad, ¿no? ¿Cuál particularidad, amigo? La de ser invencible. No a nivel de historia, pero sí a nivel de juego. A nivel de juego, digamos que Sonic era... Sonic Tails era invencible, inmortal, y creo que todos habríamos pagado por jugar con él. Intangible, intangible, además. Porque aparecía. A lo mejor lo pierdes y digo, ¿dónde está Tails? Y de repente aparece. Sí. Estaba ahí arriba. Era omnipresente, tío. Y Tails es Dios. Donde preguntabas tú, ahí estaba después. Siempre cuando te lo preguntas, ¿dónde está metido? Aparece. Y viene ahí un helicóptero. Y además es curioso, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo creamos una especie de leyenda con el poder de Tails, ¿no? Que porque él era inmortal y Sonic no. Dices, Sonic, eres el tonto de la serie. Eres el tonto. Eres el más inútil de toda la saga. En todo caso, después de la jugabilidad lo abarcaremos, evidentemente, pero la gran virtud de Tails probablemente es que podemos jugar a dos players en Sonic 2. Efectivamente. ¿Sabes? Y yo creo que eso es una cosa que la saga Mario se quedó con las ganas casi hasta, y ahora voy a lanzarme mi autopatata, hasta el New Super Mario Bros. De Nintendo DS, que pudiéramos jugar simultáneamente dos personajes en un Mario. Pues sí. Bueno, creo que sí. No sé yo quién para saber. Habéis lanzado unos patatones ahí. Sí, yo he lanzado el patatón. Evidentemente, sí. Fuera de las plataformas hay juegos de Mario donde juegas dos players. Ah, sí, ¿vale? Sí. Pero de plataformas yo creo que hasta ni un Super Mario Bros. En Nintendo DS no se vio nada así. Bien, sigamos. Pues estábamos con el tema de Tails. Estábamos con el juego que fue un auténtico éxito de ventas. Y estamos hablando de que el icono se hizo tal, Cristian, que salió todo tipo de merchandise relacionado con la criatura. Sí, la verdad es que sí. Yo disfruté de pequeño viendo cosas como cómics de Archie, series de animación emitidas en Telecinco. Disfrutaba de esta de, ¿cómo se llamaba? Sonic Adventures, ¿no? The Adventures of Sonic the Hedgehog. The Adventures of Sonic the Hedgehog, con su robot de Incordo ahí, con chistes, y los dos villanos, y el mono. El mono. El era gracioso, Sonic comiendo Frankfurt, me encantaba. Esos hot dogs, tío, es que era tan... Yo me lo tragaba, quiero decir, Tú te lo tragabas. Yo me lo creía. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me dicen que Sonic comía hot dogs y decía, claro, sí que tiene sentido. Lo mejor de todo de la serie esta era al final, sobre todo. Que te salían los... Los consejos. Del palo, no fumes y díselo a tus amigos. Sí. No tomes drogas. Exacto. ¿Sabes? O sea, el más famoso evidentemente es el de no dejéis que os toquen. Ese es buenísimo. Ese y el más parodiado también. El más parodiado, ¿no? Pero yo recuerdo uno de donde salían los dos robots, el gallo y el robot este estándar, ¿no? De el Robotnik. El Grounder. Ahí estás, amigo Cristian. Esto sería un logro desbloqueado en Arcadia. Pues lo que iba a decir, ¿no? Que estaban drogándose, ¿sabes? O sea, metiéndose los tripacos, pero vamos. O de sea, tres en tres, sí, tío. Sí. ¿Cómo dirían en el trabajo? Uf, no sé. Irían con la raya al lado. ¿Sabes? O sea, pero tremendo. Y la moraleja, evidentemente, era niños, no os droguéis. Y dices, vale, de acuerdo, Sonic. Era maravilloso, ¿no? Era una serie, además, como muy de los 90, ¿no? Con esas extrañas moralejas para niños y tal. Tomaban todo tipo de historias tradicionales, ¿no? De, yo qué sé, recuerdo un capítulo de rollo Humpty Dumpty. Recuerdo un capítulo de todo tipo, Jekyll y Hyde. Recuerdo muchos capítulos, muchas moralejas, muchas historias clásicas. Y recuerdo que fue un auténtico hit cuando la dieron aquí en Telecinco, en el show ese que hacía Miliki y Rita Irasema, en el cual la gente llevaba gorros para competir por ver quién tenía el mejor gorro, pero es que no recuerdo el nombre de ese programa. Da igual. Era maravilloso. Era maravilloso. Rita Irasema, tío. Sí. Me irrita Irasema. Sí. Me irrita Irasema. Qué sutil, amigo Sergio. Pues sí, estamos hablando de uno de los grandes éxitos. Estamos hablando también de los cómics de Archie, que no pondría la mano en el fuego, pero sé que hasta hace relativamente poco, al menos, se seguían imprimiendo. Sí, por supuesto, ¿sabes? O sea, basándose en todo tipo de franquicias de Sonic, ya no solo de las clásicas, sino además de los Adventures, los Unleashed y compañía. Yo nunca he leído, nunca he tenido el gusto de leerme un cómic Archie, pero sé que, por ejemplo, se hizo a los pocos meses una serie, a los pocos meses de acá, mientras se hacía Sonic de Adventures of Sonic the Hedgehog, se hizo también una nueva serie en que tomaban los personajes de Archie. Sí, así mismo, tomaba la ardilla de esta princesa y todos estos personajes, que luego los veríamos en otro juego de la misma de la franquicia Sonic, que sería Sonic Spinball, por ejemplo. Ah, salían en Sonic Spinball. Salían estos en Sonic Spinball en estas personas. Sí, me he liado, pero sí. Sí. Sonic Spinball, que también tendremos tiempo de tratarlo en el próximo programa, grosso modo, porque es un personaje, es un juego que también se desarrolla en Estados Unidos. La intención, digamos, de ver un juego completamente de la Carnival Zone, ¿no? Del rollo Spinball, del tema que estamos escuchando ahora de esta maravillosa pantalla, ¿no? Queríamos un juego donde tuviéramos pinball, donde tuviéramos los bumpers y tal, donde pudiéramos hacer todo el juego de ello. Curioso como menos. Casino Night Zone, tío. Qué temazo, ¿eh? Temazo, sí. Además, uno de los mundos que más me gusta, o al menos a mí. Yo sería de los que menos me gusta. ¿En serio, Edu? No me gustan las pantallas de pinball de los Sonics. ¿No? No. ¿No te gustan los cangrejos? No, me parece. Es curiosa. Sí, pero me parecen muy caóticas. No sé, me parten el rollo del juego. O sea, no sé. No, tú sí que me partes el rollo del juego. Seguramente, es cosa mía, pero no sé. Sí. Bueno, antes de lanzarnos con cuál es nuestra mejor, no nuestra pantalla preferida y tal, supongo que vamos a profundizar un poco en la jugabilidad y todo esto, ¿no? La jugabilidad, básicamente, como recordaréis y comentamos en el primer programa de Sonic de la temporada pasada, qué bien, temporada pasada, sí. Seguimos, querían hacer un juego que fuera similar a lo que presentaba Mario, pero ofreciendo algo radicalmente distinto a la vez, atención, y quitando botones. En este caso solo tendríamos un botón. ¿Vale? Al contrario de los dos de Mario, para disparar, para saltar, etcétera. Entonces, la jugabilidad se va a mantener exactamente igual. Un tipo erizo azul que va corriendo por los escenarios de plataformas mientras coge moneditas para conseguir vidas y va obteniendo distintos ítems que le permiten sobrevivir a la aventura, ¿vale? Mientras tiene que ir acabando con Final Bosses. En este caso es un tío gordo llamado Eggman o Robotnik, en el caso europeo. Y, además, tendremos que acabar el juego con las 7 y no 6 esmeraldas del caos. El primer cambio, digamos, importante de Sonic 2. Ya no son 6, ahora son 7. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será que muchas cosas son 7? Sí, son 7 esmeraldas del caos que cuando Sonic las consigue en el juego se convierte en una transformación de pelo amarillo que se convierte en un ser ultra, hiper, mega poderoso. ¿Amarillo? Sin más, ¿no? Amarillo. ¿Pelo amarillo? Sí, y encrespado, ¿no? Más encrespado. De posición chulesca. Sí, sí, de posición chulesca, de cara seria y volando, ¿no? Pregunto yo, ¿no hay demasiadas coincidencias con Dragon Ball? Sí, a ver, la serie estaba marcando allí donde iba, era Dios. Era Dios, y entonces, pues mira, Sega no se iba a dar cuenta y, hostia. Pues, sí, además, ¿por qué no un Super Sonic? Exactamente, se dice que Yuji Naka era un auténtico fanático, pero auténtico fanático de la serie de Akira Toriyama, y que dicho fanatismo pues le lleva a marcarse esta especie de homenaje pues con... Sí, no, de hecho mucha gente de durante esa época, en muchos títulos y muchos mangas y tal, siempre ha salido alguna cosa referencia a Dragon Ball o algo similitud, ¿sabes? O sea, es que es una serie que marcó época y se pudo ver en cualquier cosa. Está clarísimo. Ojo, y hablando de homenajes. Sí. ¿Habéis visto El huevo de la muerte? Sí, hombre, por supuesto, ya llegaremos, Christian, ya llegaremos. Pero sí, claro, y tanto que lo hemos visto. El juego, pues evidentemente, empieza con la pantalla, qué temazo, perdón, con la pantalla clásica de casi todos los Sonics, ¿no? Emerald Hill, Green Hill Zone, podríamos llamarlo, pero en este caso se llama Emerald Hill Zone. Pradera verde, casi la libertad absoluta de correr y campar a nuestras anchas con esa extraña sombra detrás nuestra llamada Tails, que nos acompaña y nos ayuda a acabar con los enemigos, o nos ayuda a comerse todas las trampas para que nosotros pasemos plácidamente detrás de ellas. ¿Qué podemos decir? Pantalla sencilla, pantalla de mira el juego, ¿no? La pantalla, pásatelo rápido y vas a ver cómo avanza la cosa para, no sé, la típica pantalla para situarte con los controles más que nada, y tal. Y sin excesiva dificultad. No, efectivamente. Ninguna. Es para mantenerte bien, para probar las cosas, para ir más o menos adaptándote al estilo de juego de Sonic si no has jugado a ninguno, o para volverte a adaptar después de haber jugado a Sonic 1. Y además es una pantalla que sorprende por los gráficos, ¿no? Ya ese primer looping dando vueltas, te quedas cao. Además, hay otra cosa que no se nos puede olvidar sobre Sonic 2, y es la inclusión de el primer ataque de Sonic, el Spin Dash. El Spin Dash es un ataque que se ejecuta agachándonos y dándole al botón de salto, y Sonic comienza a dar vueltas sobre sí mismo y se dispara a una velocidad de vértigo, ¿no? Es arriesgado hasta cierto punto este ataque, a veces, ¿sabes? Al principio es muy bonito y dices, oh, qué fácil y qué rápido y qué maravilloso, ¿no? Sí, pero te vas a comer algún enemigo. A lo largo del esto, a lo largo de los posteriores niveles, te los vas a acabar comiendo, porque si hay algo que defiendo de Sonic es que sí, es muy bonito pensar que Sonic es un juego de velocidad y tal, pero esto es una verdad un poco a medias. Es que hay que diferenciar. Yo, a ver, no soy muy fan de Sonic, pero hay un momento en el que a lo mejor sí se basaron en este tema que decían, es que velocidad es velocidad, pero antiguamente no era así, era un juego de plataformas y muchas veces ibas corriendo la ibas a cagar. Sí, evidentemente tienes la velocidad, es la esencia del juego, podríamos decir, pero esa velocidad no te va a salvar nunca. nunca jamás. En los primeros niveles, en los tres primeros mundos probablemente sí, pero ya a partir del cuarto, cuando ya estemos encarando los siguientes niveles, a partir del Hilltop Zone, a partir del quinto mejor dicho, porque en Casino Night Zone aún puedes correr, vas a tener muchos problemas para avanzar, muchos problemas. Entonces tienes que medir mucho los saltos, sí, tienes de que hecho, tener es mucho eso. Cuidado. Hay pantallas que son de medir los saltos. Sí. Entonces, vale. Creo que te da más tregua en Sonic 2 que en Sonic 1. Yo creo que en el Marvel Zone del Sonic 1 ya, como empezabas a correr, ya la ibas a liar. Sí, en Marvel Zone no puedes correr técnicamente. Efectivamente, sí que dan un poco más de prueba a la velocidad, pero aún así hay que ir con cuidado y no estar todo el día corriendo porque si no vamos a morir. Sí, vamos a morir muy probablemente. Tenemos el primer enemigo, el primer Robotnik, que se ha dado una circunstancia muy curiosa, y es que Sergio y yo hemos usado el mismo sistema para apuntar los enemigos. Sí, que es verdad. Vale, entonces, evidentemente y por desgracia no hemos podido acceder al libro de instrucciones. Quiero recordar que en el libro de instrucciones te decían los nombres de cada artefacto de Robotnik, ¿vale? Pero no lo tenemos ahora mismo aquí físicamente porque mi madre no sé dónde ha puesto mi colección de Mega Drive. Me ha puesto todas las cajas de Mega Drive en una caja y está oculta en el trastero y no sé dónde está. Las madres y su las manía madres. De guardar las cosas. Ese gran enemigo de las colecciones de videojuegos. Hemos tenido mucha suerte de que nuestros amigos y colaboradores de Play Games and Cars nos haya dejado el cartucho para poder gozar de Sonic 2 en una Mega Drive, como se debe jugar en una pantalla de tubo maravillosa. Pero más allá de eso, no hemos podido realmente tener el manual físico en la mano. Me ha dado mucha rabia. Pero Sergio ha llamado al Robotnik de esta pantalla. Yo le he puesto Robotnik Coche Pincho. Bien, pues yo le he llamado Robotnik Coche con Pincho. Uy, fantástico, ¿no? Perfecto. Creo que es el primer malo y es muy, muy fácil. Muy ¿no? sencillo, como suele muy ser sencillo. Habitual, sí, el primer Robotnik siempre es el más sencillo de todos. Y, no, no hay más. Chemical Plant Zone, caballeros. Yo para mí es la mejor mundo, probablemente, de Sonic 2. Y además con este auténtico temazo. La verdad es que este es un temazo del juego, a mí es el que más me gusta además, y la fase esta también es mi favorita, porque lo que comentábamos antes de la velocidad, este mundo además es que se ve claramente que aquí sí que puedes usar la velocidad. Yo creo que este mundo está hecho, Luis, no sé si estarás de acuerdo, para demostrar en la demo que este juego va a romperlo, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que este juego es muy... Sí. Esta pantalla es súper ilustrativa para el usuario que está esperando jugar a este Sonic. Y de hecho creo que es un poco la que rompe la diferencia básica entre Mario y Sonic, ¿no? Aquí vas a disfrutar de velocidad y de muchas otras cosas que no vas a ver en Mario. Sí, Super Nintendo y Mega Drive me atrevería pues a decir. Yo creo que esta pantalla era una toca pelotada. Sí, ¿por qué, Cristian? Pero si se pasaba sola. Pero llegaba al final, subía aquel líquido lila, que Pedro sabes lo que era. Sí. Y acabas cayéndote por un agujerito, volviendo a las pantallas de abajo, teniendo que subir con el líquido. Eres un auténtico patán. Sí, porque yo no me he caído nunca en el líquido. Luis, tú eres nuevo, ya irás conociendo que es un poco... Era pequeño. Inútil. Es maravillosa. Yo de verdad me encanta esta pantalla, la adoro. Pero sí tienes razón, Cristian, en que el agua a veces pues tocaba un poco las camisetas. Las camisetas. Exactamente. Robotnik volador con pota azul. Robotnik volador. Digamos que Robotnik te aparecía en una plataforma voladora donde te lanzaba un pota azul que te podía matar. Ah, es verdad, el pota azul. Sí, exactamente. Bastante, te lanzaba el agua. Bastante extraño este Robotnik. Sí, verdad. Sí, bastante curioso, ¿no? Los modos operandi de Robotnik, la verdad, lamentable. Que eran un poco estúpidos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sonic 2 de Master System, primera pantalla, ¿vale? Luis, llegas al final, te enfrentas al monstruo, vas a caer en la lava y viene Robotnik y te salva para llevarte al monstruo. Pregunta. Pero es que aquí no acaba la cosa. ¿Qué pasa? O sea, después, aparte de salvarte, empieza a tirarte como unas bolas. Bueno, deducimos que es él, porque no se ve en ningún momento. Y hay una especie de bicho abajo, con unos tentáculos. Sí, que te intenta matar, ¿no? Como el rollo Star Wars, ¿no? Exacto. El monstruo este que se come al Boba Fett, ¿no? Ese. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es esquivar las bolas y estas van dañando al monstruo. Sí. Que al final, bueno, le da una especie de ataque epiléptico. Y cuando ya no hay más bolas, viene Robotnik de y nuevo. Lo mata él y se va. O sea, Es un sinsentido. No sé. Pero ¿cuál es el objetivo de Robotnik? ¿Pero por qué no le dejaste caer en la lava? Y habría muerto, no tenías monedas. Efectivamente. Habrían muerto, era un bucle. Yo creo que ahí hay algo que no sabemos. Hay amor entre sí. Aquatic Ruin Zone, la primera pantalla de agua en Sonic 2. A mí esta es la que más me gusta. Es muy bonita. Es muy bonita y, oye, para ser una pantalla de agua es mucho más sencilla que la de Sonic 1. A ver, yo creo que aquí se dieron cuenta que la pantalla de agua de Sonic 1 era un auténtico percal, era un rompevidas. Era un rompevidas, perdóname que sea vulgar, es un jodevidas, tío. No te deja. En Sonic 1 es donde sufríamos de verdad las fases del agua, donde quizá empezamos a odiar todas las fases de agua de todos los videojuegos por culpa de Sonic 1. Es curioso que una pantalla de agua sea mi preferida. Sí, ¿sabes? Pero es bonita esta, ¿eh? Además. Y tanto, por eso lo digo. ¿Sabes? O sea, con los fondos que pasamos detrás de los sprites del escenario. También mola un montón el hecho de que pasas por delante de las hojas y salen las hojas moviéndose y cayendo durante el escenario. La verdad es que es un escenario muy bonito y encima la fase de agua, lo que digo, no se hace pesada. No. En tema de dificultad tampoco tiene un nivel bastante aceptable, no como Sonic 1. Mm. Y la verdad es que es una pantalla de agua que se disfruta muy, muy bien. Sí. Más, yo diría que a lo mejor según qué partidas no toquéis ni el agua. No tienes por qué tocarle. La segunda es casi más inevitable tocarlo, pero en la primera fase, digamos, están separadas. Y casi también. Todas las pantallas están separadas en dos fases. Perdona que haga el primer inciso que no he hecho al principio del análisis. El Metropolis Zone en Mundo 9 sí que tiene tres pantallas, ¿vale? Pero todos los demás, casi todos, tienen dos pantallas. La primera no tienes por qué tocar el agua, pero la segunda creo que ya llega un momento que se. Pero igualmente el tema de las burbujas salvavidas está mucho mejor, más controlado, hay más. Mucho más. Y entonces, pues más o menos, eso te ayuda mucho a bajar el nivel de dificultad de la pantalla. Que en Sonic 1 era lo jodido es que desde una burbuja salvavidas a otra había un tramo impresionante que como te pierdas estás muerto. Tienes que ser Fermín Cacho para llegar. Efectivamente. Robotnik, tótems, lanzaflechas y martillo. Uf, demasiado. Yo he puesto Robotnik, martillo y columnas. Columnas. Esto es curioso, es que no entiendo los modus operandis de este Sonic. ¿Por qué tira columnas? Evidentemente, caballeros, estaréis notando la música que está sonando, que es la de Master System con la de Mega Drive. Efectivamente. Esto es Green Hill de Master System. Ahora os enseñaré una parte de esta canción que vais a flipar. Podemos seguir de momento, ¿eh? Casino Night Zone. Para mí uno de mis mundos favoritos junto a Chemical Plant Zone. El típico momento de spinball, el típico momento de bumpers, el típico momento de rebotadores, el típico momento de la saga Sonic, básicamente. Es una de las cosas que caracterizan al universo Sonic. Lo tuvimos en Sonic 1, lo tuvimos en Sonic 2 y lo tuvimos en Sonic 3 con ese Carnival Zone. Atención, un momentito, por favor. ¿Reconocéis la canción, supongo? Curioso, ¿eh? Sí, es el tema de Sonic CD. En Master System, un año antes de que el juego saliera. ¿Sabes? Es muy peculiar este movimiento, ¿sabes? Curioso. Sí, además suena muy, muy bien en Master System. Sí. Me encanta cómo suena. A mí me impactó bastante escuchar el tema. Me suena, claro. Es el opening de Sonic CD en Japón. Sí. Seguimos con Nave Random con destellos. Robotnik Pinball, Nave Random con destellos. Yo he puesto Robotnik Pinzas Eléctricas. Fondo Pinball. Genial. Hilltop Zone. Sergio, que tengo la constancia de que te gusta, ¿no? Este nivel. Sí. Me gusta porque es parecida. La he encontrado muy parecida a Emerald Hill. Uh-huh. Y no sé, ese fondo me gusta, es verdoso, a mí me gustan los colores. Es un Emerald Hill bastante cambiado, pero con caídas además. Efectivamente, no sé, sí, es un fondo típico de la saga Sonic, lo que pasa es que aquí lo vemos bastante cambiado, está muy bien volver a ese fondo, ¿sabes? Es que refrescaba la efectivamente historia, ya habías pasado 4 o 5 pantallas un poco que has cambiado el ambiente y vuelves otra vez al principio a algo parecido al principio, pero es bastante bastante curioso. Pero esa lava ponía nervioso, esa lava, esa montaña derrumbándose y subiendo por la montaña, es como la lava. Es como la primera pantalla un poco más caótica. Sí. ¿Sabes? A mí también es de mis preferidas de este Sonic. Era una montaña bastante lisérgica, ¿no? Porque no tenía mucho sentido lo que estábamos viendo ahí con la lava y las caídas, ¿sabes? O sea, esa montaña no estaba bien hecha. Parecía una boca que no va al dentista. tenemos Robotnik Lava. Qué asco me has dado, tío. perdona. Robotnik Lava. Robotnik Lava, yo he puesto Robotnik Cañón Encima. Bien, pues siguiente mundo, tenemos el Mystic Cave Zone, una pantalla que es una cueva, donde aquí sí que ya no podemos correr bajo ningún concepto. No, es imposible. Yo esta zona, este nivel, me lo he señalado como perdón la expresión, difícil de huevos. Sí, la verdad es que aquí es complicado, yo encontré un nivel bastante elevado de dificultad. ¿Sabes qué? No sé si lo sabéis, pero hay algunas betas que se han podido descubrir mediante Game Genie y mediante distintos elementos, que parece ser que el orden de las pantallas fue cambiado en el último momento. ¿Vale? Y algunas pantallas estaban al final y otras estaban al principio. Claro. Y la verdad es que se nota que la curva de dificultad va dando tumbos a veces. Tiene escalones. Pues seguro. Este Mystic Cave Zone es mucho más difícil, por ejemplo, en mi opinión, que el Oil of Zone. Pero mucho más difícil. Sí, sí, es que no viene a cuento. O sea, yo aquí flipé. Bueno, es muy bonita además esta pantalla. Yo creo que. Sí, no, chula es. Sí, bonita es. Cabría añadir una trampa que al final. Que te caes y no hay manera de volver a subir. Sí, te pinchas y bueno, estás muerto. Ah, hasta luego, Lucas. Adiós. Robotnik Dick Duke con piedras cayendo. Hola, Dick Duke. Sí, es un Dick Duke. Es el fucker. Sí, yo he puesto Robotnik perforadoras. Dick Duke. Dick Duke. Seguimos, caballeros. Soy Ocean Zone. Pues bueno, una pantalla muy curiosa. Muy alejada, además, si me permitís, de los diseños habituales de Sonic, creo. Y muy espectacular también a su manera. Me gusta mucho esa extraña. Cambios de colores, ¿no? Con esos negros del aceite que está debajo en el suelo, que te vas hundiendo poquito a poquito con esos fondos. No sé, me gusta mucho esta pantalla. Los caballitos de mar toca pelotas también. Sí, también, ¿sabes? Que a la volando, mínima, ¿no? Pum, pelota. ¿Cierto? Sí. Se nos ha pasado a hablar de los pingüinos con cresta en el Aquatic Ruin Zone. Es que creo que aquí volvían también. Mal, los pingüinos punkis. Pingüinos punkis es el mejor enemigo que hay. Hay enemigo, el mejor. El mejor enemigo que hay. Todos sabemos cuál es. ¿Cuál es, amigo Luis? El mejor enemigo que hay, lo que pasa es que es de Sonic 2 Master System. ¿Cuál es? Es el. La langosta. La langosta peligrosa. La langosta peligrosa. Del mundo de agua de Sonic 2, efectivamente. ¿Sabes? Además, es el enemigo más carismático de todos. Porque se te acerca y a veces que te da y otras veces se aleja. Nunca sabes ahí por dónde te va a coger. Viene con miedo, pero te acaba dando. Te acaba dando. ¿Sabes? A nosotros nos ha matado, de hecho. Varias veces. Yo creo que tenemos ese extraño mérito, o demérito, podríamos decir, porque ha sido lamentable las muertes con la langosta. Nos reíamos, pero nos ha matado. sigamos, caballeros, con un Robotnik saliendo del lodo. Yo he puesto Robotnik submarino, a mí me lo puso fácil. Submarino, la verdad es que sí. Hablemos de Metropolis Town. Me encanta esta pantalla, me vais a llamar fucker, pero hasta cierto punto la veo muy steampunk. Mucho, como diría, mucho engranaje. Me ha gustado. Es la pantalla de la torre del Castlevania. Efectivamente. Es la Clock Tower de Castlevania hecha en Sonic. Hay un detalle aquí que me ha encantado, que es, yo lo he señalado aquí como el momento tuerca. Sí. ¿Os acordáis de cuál os digo? Las tuercas. Que comienzas a correr. Exacto, tienes que correr para subirla. Eso es, está muy bien pensado, hecho. Y muy bonito. Muy guapo. No. ¿Cómo que no? Estás subiendo tuercas, te viene la estrella esa de mar. Si es de mar, no sé qué hace aquí. ¿Qué coño viene? Te peta, bajas para abajo y ¿qué haces? Pero no me digas que no es maravilloso, Cristian. Maravilloso es como concepto. Claro. Pero a la práctica. es un desastre. Sí. Luis, ¿qué dices de este nivel? Espera, el micro. Micro ahora, hace. ¿Se me oye? Ahora. Pues la verdad es que a mí no me resultó muy agradable. ¿Cómo que no? No. No te acabo de gustar. No me acabo de gustar. Bueno, o sea, es que creo que no te gustaba. ¿A quién no le gustaba el chemical? A Cristian, ¿no? Bueno, quiero decir que hay gustos para todo, ¿no? Sí. Y este era el último nivel, bueno, antes de llegar a los niveles finales, sí. Donde teníamos tres zonas aquí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ya al final nos encontrábamos con Robotnik. Bueno, di el nombre tuyo primero. Mío primero. Sí. Robotnik, esferas dando vueltas. Yo le he llamado Robotnik con el aura protegiéndole y disparándole pequeños Robotniks. ¿Sabes? Porque eres auténtico. Esas auras se convertían en Robotnik pequeñitos que me recuerdan mucho, me vais a perdonar, al Robotnik del primer malo de Sonic the Hedgehog de Master System. Porque tienen una nave muy particular, muy redondica y me recordaba, no sé por qué, soy un tío simple, ¿qué queréis que haga? Sigamos con ya las últimas fases, ¿no? Estamos hablando de Skate Chase Zone. Me encanta esta pantalla por muchos motivos, pero no me gusta su jugabilidad, pero me gusta su concepto. Quiero decir, en esta pantalla vamos con la nave de Tails surcando el cielo, eliminando a los distintos enemigos que nos aparecen delante. Me encanta el gráfico, me encanta cuando nos topamos con esa nave gigantesca de tamaños grotescos y tenemos que enfrentarnos contra todo lo que va apareciendo. Y te gustan también las gameras. Las gameras, te voy a decir una cosa. Me parece que la firma Inafune y me lo creo. ¿Sabes? Porque sí. es un diseño tan Inafune que te lo puedes encontrar en un Mega Man. Sí, sí. Porque es así, ¿eh? Es un enemigo de Mega Man estándar. Y es así, ¿sabes? En Iron Man hay cosas que son muy similares, ¿sabes? En Mega Man 2. Y es una cosa pues que me resultó particular. Seguimos esto, nos rompen la nave y nos tenemos que bajar en la Wing Fortress Zone. ¿Qué podemos decir de la Wing Fortress Zone? Esa pantalla final que es chunguísima, donde aquí sí que no se te ocurra correr más de dos segundos. No, aquí el correr, como ya hemos dicho, es muerte directa. ¿Seguro? Hay que ir con mucho cuidado en esta pantalla. Sí. A mí, bueno, me encanta la parte final de esta pantalla, que es épica. O sea, yo la encontré, eso parecía una película de George Lucas, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Sonic, o sea, agarrándose a la nave del enemigo ahí. Eso es tremendo. De Robotnik. Tremendo. Eso es impresionante. Toda esa escena de que te coges a las puertas y sale el viento ahí. Sí. Una eso pasada. Es digamos que la batalla final en esta pantalla es contra un Robotnik muy similar al que conocíamos del boss del primer juego, ¿vale? Mm. O sea, Robotnik protegido por una pared de láseres. Ah, no. De láseres era aquí, perdona. Sí, la otra. Bueno, sí quiero decir que está protegido por una especie de pantalla en la que no podemos entrar y tenemos que ir zurrando al instrumento ese que está ahí arriba esperándonos, ¿no? Sí, sí, una vez acabamos con esto, Robotnik escapa a la nave y Sonic sigue en una trayectoria, en una huida increíble. Cuando consigue por fin llegar, la nave escapa y entonces es cuando aparece Tails de nuevo con la nave, con nuestra aeronave, y conseguimos agarrarnos a Robotnik, que es lo que explicaba Luis, ¿no? Se ve una vista de la estratosfera, de la atmósfera, en el cielo, en el espacio, con Sonic agarrado a esa nave de Robotnik, y es donde empieza ya lo que vendría a ser el último acto del juego, ¿no? El DAC Zone. Es increíble, de verdad. Me parece espectacular ese plano de Sonic en la estratosfera. Increíble. Cuando supera la atmósfera, ¿no? Que se acaba el cielo y pasa el espacio. Sí, exactamente. ¿No? Hay una cómoda. Brutal. Una incómoda realidad al respecto de esto. Sí, no sé si os habéis fijado. Y es que Sonic nos da a entender que no respira. Ya, pero bueno, es que. También no, estamos hablando de que es de color azul y lleva zapatos. Y habla, sí. Y habla. Y en el juego de Xbox 360 se lía con una humana. Pero dejando de lado eso, amigo Luis, si no respira en el espacio, ¿por qué coño no respira debajo del agua y tenemos que buena pregunta, oxígeno? Buena pregunta. Es muy incómodo. Ahí es donde ibas. Ahí exactamente, es donde iba, ¿sabes? Es muy incómodo pensar eso. O sea, ¿por qué hemos estado perdiendo el tiempo? Ostras. ¿Cómo vivís vosotros los juegos? Yo no me lo había planteado. ¿Sabes? Yo acabaría ya el programa aquí. Ya está, adiós. ¿Sabes? Enviaría a la capitana Otto Shima, esté donde esté, y decirle, tío, qué bueno, Tan lucido. Os habéis lucido todos, ¿eh? Yuji, Naoto, y compañía, todo. ¿Sabes? Muy bien, fantástico. DAC Zone, empezamos con un combate contra un Metal Sonic, que no es Metaru, es otro Metal Sonic. Es un Silver Sonic, ¿no? Silver Sonic, sí. Me gusta la de esto. Y además comenzamos sin anillos. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay, amigo Cristian. Pero yo he visto a gente usar el modo de bug para meter anillos ahí al tramposo, ¿sabes? No, así no se hace. Eso no. A mí me encanta el detalle de Robotnik mirando por la ventanilla, ¿sabes? ¿Os habéis fijado cuando sale el Sonic este mecánico este? El Silver, ¿no? Sí, el Silver Sonic este. Que Robotnik está como chafardeando por una ventanilla. Con cara de perturbado, ¿sabes? Es buenísimo. Qué bien, lo voy a matar. Voy a verlo matar. Es maravilloso, caballeros. Luego nos enfrentamos a un Robotnik gigante metido en un. O sea, un Robotnik metido en un Robotnik gigante metálico increíble que nos encanta. Pero antes del Robotnik gigante. Sí, sé por dónde vas. Hay una animación donde sale Robotnik corriendo. ¡Corriendo! ¡Que el cabrón corre más! Sí, otra vez. Corre más que tú. ¿Pero por qué Sonic es tan rápido según todo el mundo y después? Pues Tails corre igual que él, Knuckles corre igual que él y Robotnik un tipo gordo. Da igual, Tony, ya lo he dicho muchas veces. O sea, Sonic no corre tanto. ¿Sabes? O sea, es una farsa, en realidad. Es una farsa, si actualmente lo hemos visto con Cars. Sí, no tiene. ¿Pero por qué quieres mucho un Cars? Es que es indignante. Es que correr no corre mucho, ¿sabes? Es indignante. Bueno, pero es precioso, chicos. Sí, va, venga, es precioso. Sí. La verdad que sí. Sigamos, caballeros, con eso. Final del juego. Final. Volvemos otra vez a los dos finales, dependiendo de si hemos conseguido las 7 esmeraldas o no. Normalmente vamos a tomar ese apunte complicado. Se llegaba sin las 7 esmeraldas. Os voy a explicar por qué. Porque en el nivel especial, que tiene una factura técnica increíble, increíble para la época, firmada, caballeros, por Tim Skelly, ni más ni menos. Y diréis, ¿quién es Tim Skelly? Os voy a explicar quién es. Es el creador del género de los juegos de lucha. 1979, Warrior. En gráficos vectoriales, hace un juego de lucha en vista aérea donde dos caballeros se baten en duelo. El primer juego de lucha de la historia lo hace Tim Skelly. Y Tim Skelly en este momento de su vida está dentro del STI haciendo los niveles especiales de bonus. ¿Sabes? O sea, es increíble si te lo vas a pensar las vueltas que da la vida. E insisto en lo que digo siempre. No. El universo del videojuego es muy grande, pero a veces no es tan grande como queremos empeñarnos en que es. No, y tanto. Se lo comentaba antes a Cristian cuando estábamos antes de, bueno, de reunirnos aquí en la radio. Se lo comentaba que las fases de bonus es que parecían sacadas de otro formato. O sea, exactamente. Que no perteneciesen a Mega Drive. Eso era dárselo en la cara a Super Nintendo. Pero decir, totalmente. Mira lo que siete, hago, tío. Modo 7. Increíble. Mira lo que tenemos. Increíble. ¿Sabes? O sea, no es un modo 7, evidentemente, pero mira lo que tenemos aquí. ¿Sabes? O sea, es maravilloso. Intentaron imitarlo, hacer algo parecido con las limitaciones de Mega Drive y le salió muy bien, ¿eh? Muy bien. Es que le sale increíble, ¿sabes? Pero jugablemente hablando, pues no era lo mejor, precisamente. O sea, estas pantallas, digamos que era una especie de pipe, de esto de skate, no me sale el nombre de estas. Half-Pipe. Donde Sonic y Tails iban corriendo en tercera persona y tenían que ir cogiendo una serie de monedas. Tres tramos separaban el objetivo de la KO Emerald, ¿vale? Para entrar en este Half-Pipe, tenías que conseguir 50 monedas y llegar a un checkpoint en las pantallas del juego, ¿vale? Claro. Si conseguíamos acceder a él, teníamos tres tramos, ¿vale? En cada tramo nos pedían conseguir un número concreto de monedas. ¿50 puede ser? Sí, pero va variando. Ah, ¿eh? Perfecto. Porque la última Emerald necesitas 200 monedas. Bueno, la Fiorella de 200 monedas. ¿Qué es lo que pasa? Es que tú vas con Sonic, gracias por la música, vas con Sonic y Tails va detrás tuyo, ¿vale? Explica lo de Tails. Sí, explica que sé dónde vas. A un player, Tails se mueve con una diferenciación de a lo mejor 2 segundos, ¿vale? Detrás tuyo, un lag de 2 segundos. No sé quién tuvo esa magnífica idea, pero decidieron que sería así. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que te toca una mina de las que hay en el Half-Pipe, te quitan 10 monedas. 10 monedas, que no son poca cosa. Acaban contigo siempre. ¿Sabes? Y es un auténtico y verdadero problema. ¿Qué hacer con esto? Pues jugar a dos players. Ahí está. Llamar a un amigo corriendo. Oye, vamos a pasarnos la pantalla de bonus. Uh-huh. A ver si consigo a Super Sonic. Exactamente. Porque el Tails de la máquina es bastante. Cuando consigues las 7 monedas, entonces ya puedes acceder al nivel de a jugar como Super Sonic. Super Sonic. El objetivo era coger 50 monedas y en ese momento Sonic se convierte en Super Sonic. Particularidad es que corre muchísimo más, mata a los enemigos con el mero contacto y que esas 50 monedas se van agotando paulatinamente hasta que llegan a cero. Más que ayuda es un auténtico problema a veces, ¿sabes? Porque digamos que no puedes sumar vidas ya que no se te acaban, ¿sabes? Se te ponen a cero el contador. Es un auténtico problema a veces, pero no podremos negar lo espectacular que resulta tener a Super Sonic, evidentemente. Pues la verdad es que sí. Chicos, por desgracia el formato de ahora del Club Vintage nos exige acabar con una hora, ¿sabes? Hoy hemos tenido el gusto de tener un poquitito más de tiempo, pero por desgracia vamos a tener que dejar el programa de hoy aquí. Intentaremos tomar lo que queda de Sonic 2 para el próximo programa y acabarlo más o menos de forma buena, ¿vale? Porque van de la mano. Este programa Sonic 2 y el de Sonic CD van de la mano. Además, poquita cosa, ¿eh? Nos hemos dejado. Sí, exactamente. Nos gustaría hablar algunas cositas más. Por ejemplo, muchos formatos donde salió este Sonic 2 más allá de Mega Drive, porque no solo salió en Mega Drive, salió también en arcade con las placas Megatec. Salió en Gear. Exactamente, en Gear Master System. Con su dificultad. Salió también en la consola. En Handheld de Tiger también. Salió en muchas cosas. Sonic Jam de Sega Saturn. Sonic, sí, bueno, muchísimas cosas. Exactamente, así que después eso, la semana que viene nos tendréis aquí de nuevo para hablar de ello. De momento, caballeros, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Sonic CD, caballeros, la semana que viene en el Club Vintage, el segundo programa de la temporada en el que acabaremos este Sonic 2 y además pues añadiremos lo que nos falta de Sonic CD, que es mucho y tenemos muchas cosas de las que hablar la semana. Exacto. Que viene. El sábado que viene en podcast. esperadísimo y necesario, la revisión de Resident Evil 2, la repetición del programa de Resident Evil 2 desde el Club Vintage. Insisto, desde el blog tenéis una respuesta sobre por qué se tuvo que cancelar, por qué se tuvo que acabar este programa, e incluso tenéis un retazo, una pequeña muestra de lo que se grabó en una calidad, pues quizás no la mejor, pero se grabó, ¿sabes? Que quiero decir, demostrar que realmente hubo intención y se hizo ese programa, pero por desgracia se borró. No os preocupéis, en dos semanas tendréis Resident Evil 2 visto desde el Club Vintage. Y dentro de tres semanas tenemos ni más ni menos que la Boom Shakalaka de NBA Jam. La maravillosa franquicia de básquetbol de Midway, donde tendremos que analizar pues muchísimas cosas, ¿no? Desde sus versiones en consola hasta sus versiones en arcade. ¿Y esta nueva versión se analizará también? Podríamos hablarlo, sí, porque salió una física hace muy poco, NBA Jam en Xbox 360, y la semana pasada... No, esta semana creo que ha sido. Esta semana ha salido NBA Jam On Fire Xbox Live y PlayStation Network, que también podríamos hablar de ella. Sí, sí, también. Y tanto. Y esta noche es Street Basketball. Exactamente. Señores, nos tenemos que marchar. Nos despediremos con este auténtico temazo de NBA Jam y nos vemos pues dentro de una semana. Una semanita. El Club Vintage vuelve al ritmo semanal, evidentemente. Así que lo dicho, dejamos un poquito en el tintero lo que tenemos de Sonic 2. Va de la mano de lo que tendremos la semana que viene. Y además, pues nos vamos y volvemos en una semanita, caballeros. Ha sido un auténtico placer volver con esta segunda temporada del Club Vintage, Edu. Pues a disfrutar de este Sonic 2 y nos vemos la semana que viene. Sergio. Pues sí, eso. La semana que viene lo complementamos todo. Cristian. Ahí está. Semana que viene se acaba ya esto. Estupendo. Adiós a todo el mundo. Y Luis, muchas gracias y bienvenido al club. Gracias a vosotros por acogerme en vuestro seno. Lo que tú quieras. Lo que te rondaré morena. Muy bien, pues eso, caballeros. Ha sido un placer. Soy Tony Piedrabuena y les dejamos con este Club Vintage. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego y gracias.